Hace tiempo estoy buscando y no encuentro una explicación. Y tus besos. Sí, quítate la ropa, mi amor. Tiempo estoy buscando y no encuentro una explicación y tus besos. Hace tiempo estoy pensando en lo nuestro y estoy decidido. Ya no quiero ser tu amigo. Perdóname si no te lo he dicho. Quítate la ropa, mi vida, y vení a bailar conmigo.